tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Programa de Radio Utopía que emitimos todos los viernes a partir de las 7 de la tarde, como digo, en el 107.3 FM, esto es Radio Utopía, y en radioutopía.es. Olvida tu equipaje es un programa que se emite desde 2004 ininterrumpidamente en Radio Utopía, que emite ininterrumpidamente desde 1991. Defendiendo la comunicación libre. Las ideas libres. Y hay más de una verdad, sabes bien que nada es cierto. Y la cultura libre. Que solo has de buscar y al final te encontrarás todo lo que ves. Y esta tarde nos acompaña alguien enamorado de la comunicación libre, de las ideas libres y de la cultura libre, que se llama Valentín Martín. Muy buenas tardes, Valentín. Buenas tardes, Armando. Muchas gracias por estar en Radio Utopía y por haber venido a Olvida tu equipaje. Yo te presentaría, pero me gustaría que te presentases tú. No, yo lo que quería decirte es que presiento una tarde feliz. Presiento una tarde feliz porque en el ratito que hemos estado aquí ya has pronunciado la palabra libertad varias veces. Incluso el nombre de la radio, Utopía, ya remite a esa felicidad, porque remite a una cierta idea libertaria, a un modo de vivir que ahora mismo se utiliza la palabra utopía como con cierto desprecio, con descendencia, y te dicen cuando tienes un proyecto, un sueño o algo, te dicen: olvídate, eso es una utopía, diciendo, eso no se puede realizar. Y te ponen como ejemplo, a lo mejor, o yo mismo pienso, en las ideas de Proudhon de 1800, cuando el anarquismo, la idea de la libertad, proponía un mundo armónico de igualdad, sin necesidad de leyes, sino simplemente porque estaba basado en la natural concepción que tenía él, el hijo de un tonelero y una lavandera, de la sociedad, una idea que era eso, armónica, donde todos tenían, su idea fundamental era a cada cual lo que necesite. Entonces te dicen, bueno, aquello era imposible de llevar a cabo. Y yo me pregunto muchas veces, Armando, ¿por qué dices que es imposible si nunca nos dejaron probarla o nunca les dejaron probarlo? Es decir, la idea de la libertad es una idea que da miedo. Y entonces, en aquellos momentos, aquello que empezó con aquella armonía y aquella doctrina de a cada cual lo que necesite, pues les dio mucho miedo al poder. El poder, cuando yo digo el poder, digo el dinero. No digo otra cosa. Y entonces cortaron de raíz eso. Como cortaron de raíz el cristianismo. El cristianismo desapareció cuando se fundó la Iglesia Católica y el Vaticano como institución y como club. Ahí todos los sismos, si te fijas, Armando, si haces un repaso, y su idea primigenia son iguales, son magníficos. A cada cual lo que necesite. piensa más en tu prójimo que en ti mismo, piensa en los demás, comparte con los demás lo que tienes. Todo era así, pero y a nadie interesa nunca. Y aquello se ha ido pervirtiendo a lo largo de la historia. Y cuando se dice antisistema y radical, precisamente yo creo que se refieren a eso, a la gente. Yo soy antisistema, yo soy radical, porque voy a aquella raíz, precisamente, donde pudo haber, tuvo su ocasión, tuvo su oportunidad, un mundo feliz, igualitario, de mujeres y hombres, sin clases sociales, donde la igualdad de oportunidades económicas, Armando, no olvides, económicas, que es lo que propugna el marxismo, la igualdad de oportunidades económicas para todos, era real o podía haber sido real. No interesó, bueno, ya sabemos por qué no interesan muchas cosas, ¿no? Ya veis, amigos oyentes, que os está hablando una persona que tiene una cierta soltura en radio, ¿no? Porque tú, Valentín, has sido periodista. Ahora vamos a ir haciendo un poco biografía. También venimos a presentar un libro magnífico que acabas de escribir, ¿no? Bermud y, sí. Y leche de teta, ¿no? Bermud y leche de teta me ha dado un nuevo empujón en la vida. Gracias a la Astura, que está ahí en el mundo editorial, hay muchas clases de editores. Yo recuerdo haber editado con Lara, con el Lara viejo, ¿no? Bueno, ya se han muerto los Laras, el padre y el hijo, pero el padre, que era un vendedor nato, José Manuel Lara, empezó vendiendo de todo. Luego puso una tiendecita con su mujer en Sevilla que vendía. Y entonces cuando yo descubrió que el libro podía darle dinero, empezó a vender libros. Pero vender libros, editar libros. Y la idea del editor Lara es eso, vender libros, que es el de las grandes editoriales. Bueno, hay editores como Mario Lacruz, el catalán también, contemporáneo de Lara, que como era novelista, era escritor, él escribió una magnífica novela que llamaba El Inocente. Pero como editor era bastante duro. Él decía que las editoriales eran necesarias porque eran el filtro para saber lo que se podía publicar y lo que no se debía publicar. Pero estas pequeñas editoriales libres, como La Astura, por ejemplo, no tienen ese concepto de venta, sino de participar en la cultura creando un libro, ayudándote a crear un libro como este de Bermud y leche de teta. Pues mandemos un saludo a Lidia y a Isabel, que también las conozco. Especialmente a Lidia, a Isabel la conozco un poquito menos, pues mandémosles un saludo y un homenaje desde aquí a los editores de libros libres, ¿no? Sí. Tú has sufrido la falta de libertad. Tú has nacido, Valentín, en pleno franquismo, ¿no? Y has vivido de niño ya lo que significaba intrínsecamente una represión. Sí. Yo soy un niño de posguerra. Aunque nací en los años 40 y la guerra había terminado, aún alcanzo a calificarme así, niño de posguerra, porque la posguerra duró bastante en este país. Está durando bastante, ¿verdad? Está durando, sí. Yo creo, Armando, que la libertad está en retroceso. La libertad está en retroceso y está, a lo mejor es que nunca estuvo, de verdad, la libertad con mayúsculas, ¿no? Pero si la que alcanzamos o creímos alcanzar está en retroceso. Pero yo sí viví la represión. Yo, tanto en Salamanca, cuando estudiaba, como dentro de la universidad, con grupos de gente que escribíamos, que intentábamos cambiar las cosas, cambiar el mundo, fíjate, si suena un poco grueso, ¿no? Cambiar el mundo, pero sí lo intentábamos. Y cuando hablábamos de aquella generación, o hablan de aquella generación de los sueños, yo he hablado hasta hace poco, hasta que me he dado cuenta de que no eras tal generación de los sueños, que allí mismo aquella generación había gente que no, que había unos cuantos que sí, pero había una gente que estaba para hacer una carrera, buscar una colocación y tener una oportunidad de hacer, incorporarse al mundo del dinero. y bastante indiferencia. Es decir, que no existió tal generación de los años 60 como tal, sino parte de esa generación fuimos tan de aquella manera que no sabemos ser de otra forma, ¿no? Y entonces sí intentamos cambiar el mundo. Salamanca, que en el momento tuvo su primavera de Praga, yo creo que fue la ciudad más libre de toda España. Uh-huh. Y era una ciudad, a ver, una ciudad universitaria. Yo creo que, Armando, hay que hacer una consideración. No es lo mismo una ciudad con universidad que una ciudad universitaria. La ciudad universitaria, como la de Salamanca de los 60, estaba en la calle. Había 35.000 universitarios en una ciudad que alcanzaría los 90.000 habitantes o algo así, ¿no? 35.000 personas sobre 90.000 con ganas de cambiar el mundo, decías, ¿no? Sí, y sobre todo que venían estudiantes de fuera, ¿no? Uh-huh. Venían estudiantes de fuera con... Entonces, a pesar del conservadurismo que sabemos que existe en estas zonas de España, ¿no? Sí, bueno, hay una novela, un libro muy recomendable de Carmen Martín Gaite, que es de Salamanca, era de Salamanca. Carmen era una magnífica escritora que sabía, sobre todo una escritora de ambientes. Y en Tribisillos, que por cierto se hizo una serie en televisión, bueno, bastante descafeinada, claro, pero es mejor el libro, porque en el libro Carmen retrata perfectamente la asfixia de aquella ciudad clasista que había en tantas provincias. Digo Salamanca porque era aquella donde ella vivió y donde yo viví. Uh-huh. Entonces, ese clasismo se empezó a romper en los años 60 por dos grupos de poetas. Unos poetas mayores, digamos, porque formaban un grupo en torno a Juan Ruiz Peña, profesor. Los profesores tenéis una responsabilidad increíble, porque podéis inculcar en los jóvenes y en los muchachos y en las muchachas una idea de progreso, de cambio, de ir hacia adelante, de ser mejores, de subir, o todo lo contrario, cumplir el horario y dar vuestra materia y desentenderos, ¿no? Entonces, en aquella Salamanca, sí. Bueno, hubo profesores magníficos, por cierto, uno de ellos que presentó un libro mío en Madrid, cuando en el coloquio, después de presentar el libro mío, dije, siento, don Enrique, no haber coincidido con usted, porque cuando llegué usted ya no estaba. Y me corrigió y me dijo, no, muchacho, yo no me vine de Salamanca, a mí me echaron. Era Enrique Tierno Galván, un magnífico profesor que enseñaba sobre todo libertad, esa palabra que tú has pronunciado tantas veces. Uh-huh. Echaron a don Enrique Tierno Galván de Salamanca, uh-huh, igual que Agustín Calvo, uh-huh, Agustín García Calvo, uh-huh. Agustín García Calvo, un libertario de los que hablábamos antes, ¿no? Muy libertario. Un anarquista con el que yo frecuentaba el Ateneo. Y te voy a contar una anécdota, aunque te robe tiempo. No me robas, no me robas. Me das vida, ¿no? Con lo que nos cuentas. Yo le escuchaba mucho, compadreábamos de aquella manera. Y sí que me extrañó que siendo tan libertario, siendo tan libre, tan anarquista, se plegase ante el Partido Socialista y escribiese el libro del himno de la Comunidad de Madrid, que viese la letra. ¿Te refieres a Agustín García Calvo? García Calvo. Uh-huh. Me extrañó muchísimo, porque yo era devoto de él y de aquellas ideas que eran, se lo llamaban pomposamente, contracultura. Yo creo que no, que era cultura de verdad. Y entonces un día, en el Ateneo, me propuso hablar de mis abuelos. Yo no conocí nunca a mis abuelos, a ninguno de los dos. Uno murieron muy jóvenes los dos. A uno lo mató un mosquito y otro, sé por mi madre, que fue cojo durante un tiempo por un exceso de inteligencia, luego si quieres te lo explico, y murió también muy joven del tabaco. Pero él me empujó a hablar de mis abuelos y estuve en el Ateneo hablando de mis dos abuelos que nunca conocí, sobre todo el abuelo Faco, el que fue cojo por un exceso de inteligencia, pues hora y media o así. ¿Qué te parece si en un minuto nos resumes esa historia de quedarse cojo por exceso de inteligencia? Pues es muy sencillo. Él tiene su hacienda, él tenía, vivía bastante bien, pero percibió que el futuro estaba en la industria de lo que es hoy Guijuelo, un pueblo de Salamanca que exporta jamones, chorizos, lomos, embutidos, exporta hasta China, por todo el mundo, ¿no? Sacrifica 7.500 cerdos diarios. Él lo vio todo eso mucho antes que Guijuelo. Vendió todo lo que tenía para montar una industria así. ¿Qué pasó? Pues pasó como en las películas, que el tren, en vez de pasar por el pueblo, pasó 5 kilómetros más arriba. Con lo cual, él no podía, no tenía medios para sacar a la luz aquella producción que tenía. Entonces se arruinó. Y para ganarse la vida, tuvo que ponerse a trabajar en la construcción de un puente. Construyendo el puente, se rompió una pierna. A ver, romperse una pierna, yo no sé en qué año fue. Mi madre tendría que tener ahora, tiene ahora, mi madre tiene ahora 115 años bajo tierra y horizontales porque murió hace 20. Teniendo en cuenta que su padre murió muy joven, pues tendría que tener ahora pues 160 años o 150. Romperse una pierna hace 150 años, imagínate lo que costaba curarla, ¿no? Si es que se curaba. Entonces, el tiempo de reposo que él tuvo lo empleó leyendo libros, adquiriendo libros. Libros que yo luego leí, no tenía hermanos de mi misma edad. Entonces, mi vicio primero era la calle, claro, jugar. Pero cuando en los pueblos, en la posguerra, en los años 50, las sociedades rurales y cerradas, llegaba a las 5 de la tarde, se hacía de noche, lo normal en mí era subirme a un sobrado llamábamos un desván, donde estaban las cajas de libros, y leerme tranquilamente a los 7 años La Malquerida, lo cual a mí como profesor de literatura y a muchos pedagogos le parecerá una aberración. Pero yo a los 7 años La Malquerida me la leí y no me hizo peor persona. No me parece ninguna aberración siempre que sea deseado. Sí, sí. Ahora, obligar a uno de 7 años a leerse La Malquerida sí me parece una aberración. Pero siempre que sea deseado y elegido. La libertad que decíamos antes, ¿verdad, Armando? Mira, te voy a contar una anécdota de en torno a los libros también. Yo conocí a una chica que aborrecía la lectura. Aborrecía la lectura porque estando en el instituto, los profesores de instituto son los más importantes del sistema educativo, mucho más que los de la universidad. Las de la universidad, yo he estado en 3 universidades, 3 carreras, no dan lecciones ni ayudan a vivir, dan conferencias y van más o menos a lucirse. Los del instituto forman personas y forman, educan y dan cultura. Bueno, pues esa persona que te digo, esa chica que aborrecía la lectura fue por culpa de un profesor de literatura que en la terneza de sus 12 o 13 años le obligó a leer 5 horas con Mario. Ella leyó 5 horas con Mario y andando los años después me decía, cuando yo la conocí, que le parecía que habían sido 50 horas con Mario. Te voy a leer una cita. Hemos hablado de libertad, hemos hablado de utopía, hemos hablado de cultura. Y yo te voy a leer una cita porque tú has dicho antes una palabra que ha sido, quizá no te has dado cuenta, la palabra indiferencia. Sí. Lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. Lo contrario de la belleza no es la fealdad, sino la indiferencia. Lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia entre la vida y la muerte. Sí, estoy absolutamente de acuerdo, porque el odio, el amor, el rencor, la pasión, la misericordia incluso, que eso lo practican mucho las señoras de Viena Capellanes, la misericordia, todos son sentimientos, la indiferencia es la nada. Y Armando, yo creo que en un poema lo digo, el infierno es lo que queda cuando ya nada queda. Y eso es la indiferencia, la nada, es lo más parecido al infierno. Totalmente de acuerdo, Valentín. Sí. Bueno, Valentín Martín, poeta, periodista, escritor, poeta, ha publicado en la última década. Esto es la descripción de solapa, ¿no?, del libro. Ha publicado en la última década libros de relatos como La vida recobrada, Avispas y cromosomas y Bermud y leche de teta. El ensayo Los motivos de Ultraversal y los poemarios Para olvidar los olvidos, Poemario inútil, Los desvanes favoritos, Memoria del amor hermano, Estoy robando aire al viento, Suicidios para Andrea y Mixtura de Andrea. A caballo entre los años 60 y 70 escribió dos ensayos, 20 poetas palestinos y El periodismo de Azorín durante la Segunda República. Inicio de un largo trabajo que ha quedado reflejado en la memoria impresa desde entonces hasta hoy mismo. ¿Cuántos libros? Has publicado más de 10 y más de 15 y más de 20 libros, ¿no? Entiendo. Digamos que unos 30, pero no, he publicado muchos más. Porque yo nunca cuento las biografías que escribí. Biografías que escribí como libros de consumo, pero que se convirtieron en lo que podríamos llamar un bestseller. A lo mejor se vendían en los kioscos en aquellos años, que era una novedad. ¿Biografías de quiénes, por ejemplo? Por biografía, por ejemplo, de Ana Diosdado, de Urtain, de muchísima gente, ¿no? Entonces, podía vender 250.000 ejemplares. Personajes un poco de mediáticos, ¿no? Mediáticos, exactamente, sí. Entonces, se podía vender 250.000 ejemplares perfectamente en una semana, en un kiosco, ¿eh? Y entonces, eso no lo cuento, y habrá como unas 60 biografías publicadas. Hay una muy dolorosa, para que veas, hablando de las editoriales, que era de Urtain. Urtain representa la inocencia. También hay que decir para la audiencia, que quizá no es ya conocido, fue un boxeador, ¿no? Sí, pero fue boxeador, pero antes de ser boxeador, digo que representa la inocencia, porque no vivía ni siquiera en un pueblo, vivía en un caserío allí en su país vasco, tenía su mujer, sus hijos, era un muchacho que yo creo que leer y escribir lo justito, ¿no? Y allí lo fueron a buscar, vieron una manera de explotarlo como un diamante bruto, que decía, ¿no? Lo convirtieron en boxeador, nunca aprendió a boxear, pero lo convirtieron en boxeador y en un río de dinero. Abandonó a su mujer, abandonó a sus hijos, vino a Madrid, se equivocó, como se equivocan muchas muchachas al llegar a Madrid y pensar que en Madrid está la libertad, que Madrid es el vive como quieras, que Madrid es el dorado, el no me conoce nadie, puedo hacer lo que quiera. Pues Urtain le pasó eso. Cayó en manos de quien abusó del poder que tenía, lo exprimió hasta la última gota de su sangre, nunca mejor dicho, porque fue a través del boxeo, ganó mucho dinero. De la misma manera que ganó, se volvió a casar aquí, volvió a tener más hijos y al final se vio absolutamente en la ruina, como ha pasado con mucha gente. Manuel Sumer tiene una película que se llama Juguetes Rotos, una película documental muy recomendable, donde no está Urtain, pero sí un paisano suyo, llamado Paulín Uzkudun, que fue a hacer las Américas también, salió del País Vasco, fue a hacer las Américas como boxeador. Llegó a ser una leyenda en Estados Unidos. Bueno, pues Juguetes Rotos está ahí. Urtain no estuvo en Juguetes Rotos, pero fue un juguete roto. Y cuando fue un juguete roto, y era carne literaria. Yo quizá me equivoque al no concebir esas biografías que escribí como literatura, cuando realmente a lo mejor sí son literatura. Porque el proceso de la inocencia de un mozo, de un muchacho joven, se casaban entonces muy, muy pronto los jóvenes en España y en el País Vasco, ¿no? El proceso de la inocencia a donde después llegó tiene mucha chicha literaria, ¿eh? Y bueno, cuando fue un juguete roto y ya no tenía nada, iban a desociarlo de su piso, pues se suicidó. Se tiró por la ventana de un noveno piso. No solo se suicidan los poetas, se suicida la gente normal cuando la vida le acorrala y la muerte llama a la puerta, ¿no? Entonces, ahí te digo la perversidad de las editoriales, que no tiene que ver nada con estas editoriales libres, cultas y llenas de amor por la cultura, como es La Astura y como son todas estas. La editorial quiso reeditar, aprovechando el suicidio de Urtaín, esa biografía que había escrito yo. Uh-huh. Yo no tenía ningún derecho a oponerme, pero me opuse y incluso amenacé. Y el único arma que yo tengo, Armando, es escribir. Un arma que a veces se vuelve contra mí, muchas veces se ha vuelto contra mí. Y bueno, los jueces te han mandado un papelito llamándote a declarar, ¿no? Pero también es un arma para bien. Tú puedes escribir lo que piensas sobre una editorial y la editorial, por muy importante que sea, también se puede temblar, ¿no? Entonces yo me puse y me parecía una obscenidad que aprovechando la muerte, la desesperación y el suicidio de un hombre se reeditase su vida, que yo había escrito, y no se reeditó. Me hicieron caso, no se reeditó. Pero bueno, quiero decirte que ahí sí hay 30 libros así. Uno se va a presentar un poemario en octubre, me parece. La Astura también lo va a hacer. Uh-huh. Estoy escribiendo un libro musical sobre dos cantautores actuales ahora mismo que están haciendo una labor increíblemente buena, increíblemente... Eso sí que son de los que nacidos para cambiar el mundo. No son una generación, son solo dos, que son Rafa Mora y Moncho Otero, que van por los colegios, por las universidades, por los teatros, por las salas, por donde quieran escucharlos, llevando la poesía, acercando la poesía a la gente como los juglares de la Edad Media, ¿no? Pues contando esos libros saldrán unos 30. Y la biografía serán 60 o 70. Vamos, que casi llegas a Galdós. Bueno, yo he vivido de escribir 50 años. Has vivido de escribir, Valentín. Claro, de escribir 50 años... ¿Qué tal se vive de escribir? Vivir de escribir es muy difícil. Primero, rico no te haces, eso es seguro. Pero seguro te puedes acabar casi muriéndote de hambre... O no teniendo donde quedarte muerto, como le pasó a Celaya. Gabriel Celaya, que era, como sabes, era ingeniero, Amparichu, cuando conoció a Amparichu, pues Amparichu le dijo, mira, olvídate de los hierros, olvídate de la metalurgia, olvídate de todo, que lo tuyo es escribir, Gabriel. Y Gabriel se puso a escribir. Gracias a Dios, que decimos mucho los ateos. Los ateos decimos muchas veces gracias a Dios, o bendito sea Dios. Bueno, pues gracias a Dios se puso a escribir y que escribió lo que escribió, y ahí está escrito, ¿no? Y cantado. Y cantado, Gabriel Celaya. Pero cuando le llegó la hora final, pues no tenía para un hospital, porque no había cotizado la seguridad social. No era una persona normal, entre comillas, que había tenido un oficio, una nómina, y había cotizado. Entonces, los derechos de autor le habían dado para vivir hasta cierto punto, pero a la hora final no tenía para morir y hubo que ayudarlo, porque la cultura en este país estorba, Armando, entonces y ahora. Y entonces ninguno de los que mandaban o tenían el poder de ayudar a Gabriel Celaya lo hizo. Hubo que hacerlo la tribu, la pequeña tribu, que formamos los locos que nos dedicamos a la poesía y nos dedicamos a la literatura. Incluso lo de no tener dónde quedarte muerto es literalmente así, porque enterrar en este país cuesta dinero. Y Gabriel y Amparichu no lo tenían. Por cierto, Amparichu, una vez muerto Gabriel Celaya, no sé qué fue de ella, no sé ya qué más de ella... Porque una vez que Gabriel se durmió, fíjate que utilizo la palabra dormirse. Es una palabra que utilizaban los jubilados de mi pueblo cuando yo era joven. Iba unas veces y hablaba con ellos. Y recuerdo el señor Leonardo, que tenía casi 90 años, y cuando hablaba de la muerte, nunca decía la muerte, decía el día que yo me duerma. Y cuando hablaba de su mujer, que ya había muerto antes, unos años antes, decía, cuando se durmió Lucía, la palabra dormir, utilizaban siempre los jubilados que tenían, cuando yo tenía 30 años, ellos tenían 90 ya, ¿no? O sea, fíjate de qué lejos viene la poesía que hablaban ellos. ¿Sabes? No, el planteamiento que haces de Amparichu, tengo entendido que sí que hubo un grupo, además de gente que tú seguro que conoces, que la ayudó, que la apoyó, sí, que le acompañó. Sí. Oye, ¿qué pasa si vamos leyendo alguna cosa de lo que has traído? No sé si quieres, a lo mejor, antes de irnos a poner un poquito de música, podríamos escucharte un par de poemas, ¿no? Ah, pues si quieres, sí. Si quieres te puedo... Que has traído ahí unas hojas. He traído aquí, no espigando un poquito, digo, voy a espigar entre los poemarios. A ver, te voy a explicar. Mis 8 o 10 poemarios penúltimos, digamos así, están escritos en 3 meses o así. Porque cada uno, cada uno. Cada uno. No. Los 8 o 10, 8 por lo menos, en 3 meses. Seguidos. Sí, sí. Por eso están llenos de vicios. Son frutos del miedo. Uh-huh. Yo me di cuenta de que no había conocido a mis abuelos. Y entonces llegó un momento en mi vida en que, bueno, como a mucha gente le pasa, ¿no? Fui a una revisión de un médico, de un hospital, y me dijo que tenía un bicho y que el bicho venía con malas intenciones. Entonces dije, pues quiero que mis nietos, cuando lleguen algún día, que no habían nacido, cuando lleguen sepan que tuvieron un abuelo loco que se dedicaba a esto de escribir. Y entonces escribí, pues eso, unos 8 poemarios así, seguidos. Entonces, hay cosas buenas y hay cosas, como no están trabajados, que uno de mis pecados y mis vicios es no leerme nunca a mí mismo, pues seguramente tiene muchos defectos. Pero están escritos para ellos. Entonces, espigando entre todos ellos, he traído unos cuantos que al final me doy cuenta de que casi todos pertenecen a un poemario que se llama Los desvanes favoritos. Te voy a leer uno porque le pasó a una compañera de la tribu, muy joven, lo que a mí, es decir, de repente un bicho amenazó con matarla y casi la mata. Uh-huh. Entonces hubo que reconstruirla, primero como persona y después intentar reconstruirla como poeta. Y para ella está escrito este poema. Desembrida el corazón porque nos vamos juntos a beber el mediodía. El mundo nos espera y está que arde, mientras la poesía nos cambia de futuro. Encontrarse es un punto de partida que nadie sabe cuándo, dónde ni por qué. No te niegues la luz que acaba pronto el tiempo que buscamos en voz alta. Te hago sitio en el vacío para siempre, que hay algo misterioso en el camino cuando cruza despertando al hombre solo y abriéndole los labios a la tierra. Escribe que te sabes y te amas, que la altura del abismo pasa pronto y hay un buenos días a la puerta. Escribe que sigues como antaño, sujeta a la costumbre de vivirte. Escribo que te añoro. Bienaventurado el día que vuelvas a reinventar mi patria en un instante. Será un febrero con esquilas y calles encendidas a tu nombre. Será que nos dejamos de silencios y aquí nos esperamos como en casa. Será que ya no puedo sin tu aire. Será que no me hallo con tu ausencia. Será. Pues este poema está escrito para una poeta que necesitábamos que volviese a la literatura después de reconstruirse como persona, como ser humano, y que volviese a toda su dimensión de poeta, ¿no? Muy bien. Pues si quieres vamos con otro antes de irnos a un pequeño descanso musical, ¿te parece? Pues me parece bien, pero te voy a leer uno un poquito largo quizá, pero es lo que me define para que la gente sepa quién profana este lugar sagrado que se llama Radio Utopía. Es un lugar muy impuro, ¿eh? Y eso es lo que lo hace rico, ¿no? Creo que fue Balzac que dijo que toda pureza es una mezcla olvidada, ¿no? Sí. Y esto es un lugar impuro y de mezcla. Sí, hay personas que se confunden mucho en el tema de la poesía. Este país adora a Ortega y Gasset. A ver, adora a Ortega y Gasset. No sé si este programa lo está oyendo su sobrina nieta María Antonia, que es poeta y a lo mejor se enfada, pero Ortega y Gasset se equivocó mucho con el tema de la poesía porque dijo una cosa terrible que es una burrada. Dijo, no hay que confundir nunca la poesía con la vida. Armando, si son la misma cosa, que le diría yo a don José. La poesía y la vida son la misma cosa. Bueno, pues para que sepan quién soy, yo escribí un poema que se llama A Manuel López Azorín. Yo solo soy ese contador de aromas que husmea en las tribus y cuenta cerezas. A veces acampa en casa de un músico o un poeta hermano de síntomas. Me pongo hasta los topes de semicorcheas y versos, y cuando el sol se solea en los posíos como una caricia o un matarife, salgo y lo voceo, tiro de la manta, parloteo todo. Eso no se hace. Debería ser más minifundista, aparcar la lexicografía para los ricos, limitarme a un junquillo asombrado al borde de la corriente, aunque se me enfríen los pies o me duela la cabeza de intentar crecer una miaja. Si Cristo, que era hijo de Dios, fue tan escueto, ¿a dónde voy yo paulando capítulos enteros de lo que ocurre o de lo que imagino que ocurre antes de que un pronombre me devuelva a casa? Yo, que soy hijo de nadie, quizás fruto de un fascículo gris de aquellos niños de posguerra, tengo que ser más pardal, limitarme a la pelana, a la declinación de un mástil, al consecuente plantón de las corsarias, al ojo biónico, a la pata de palo, a la boca callada para que no entren moscas. Dime cómo se hace, maestro, para no ser un bocón tan multiplicado y se me vaya la esperanza por la boca. Que mañana será ceniza tan absurda como si volviera de un viaje y es solo una enredadera muerta. Porque las vaquitas son de ellas, pero las ganas son mías. Esto se lo escribí a Manuel López Azorín hace ya tiempo para que supiese un poquito quién era el amigo con el que tomaba descafeinados, porque Manuel y yo tomamos descafeinados, de ahí no pasamos, en los cafés, mientras charlamos de lo nuestro, que es muchas cosas las que nos unen. No me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Pues la audiencia no lo ha visto, pero yo sí, a Valentín Martín, escuchando con devoción. Con liturgia casi diría esta canción, y también voy a contar otra cosa a la audiencia, es que cuando le dije a Valentín que pensase alguna canción para traer, tardó más o menos 3 segundos o 5 en decirme dos nombres, uno de ellos era este, Ne me quitte pas, ¿no? Cuéntanos qué significa para ti esta canción, por qué la elegiste, qué significado le das o tiene en tu vida. Jacques Brel, acabamos de oír a Jacques Brel cantar la canción para mí más hermosa del mundo. Yo soy devoto de la canción francesa, bueno, devoto de toda la música, porque en realidad cuando yo soy negado para interpretar la música, aunque he trabajado y he tocado en una banda por los pueblos, ¿no? Pero me cerraban el micrófono como a Victoria Beckham en el Spy Girl, ¿no? Porque me desentonaba mucho, pero bueno, el instrumento sí. Para mí así es la canción más hermosa de amor que se ha escrito nunca. Y además cantada por Jacques Brel es impagable. Yo creo que el amor es, hablando antes de libertad, el amor es la mayor expresión de libertad y de revolución interior de un ser humano, ¿no? Y si es un amor a dos, ni te cuento, ¿no? Hombre, podríamos llegar a... Llegamos a jugar un poquito y a distender un poquito la trascendencia de esto y decir que, frivolizando un poco, que el no me abandones, que repite tantas veces Jacques Brel, es lo que probablemente le ha estado diciendo Rajoy a su partido durante meses y meses y meses. Y al final han abandonado, ¿no? Y la han dejado solo, ¿no? Bueno, no, porque ha sido muy leal con los poderosos, ¿no? Ha sido un gran servidor del poder, ¿no? Sí, del dinero, bueno. de no se sabe qué nombres ni qué apellidos tienen los que realmente nos gobiernan, ¿no? Ha sido 6 años y medio que ha ejercido el registrador de la propiedad muy bien, sí. En cuanto a esto del amor, tengo aquí un poema muy corto, porque yo creo que, Armando, cuando más hay que poner amor es a la hora del desamor. A la hora del amor... Esa frase, ¿no? Quiéreme cuando menos lo merezco, porque será cuando más lo necesite, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero yo creo que a la hora de decir a una persona que se ha acabado el amor, es que hay que decirlo con muchísimo amor. Porque cuando llega la hora del enamoramiento, el viento sopla muy bien las velas y el velero avanza. Entonces yo escribí un poema que se llama Desamor, que es muy cortito, y dice: ¿Por qué es tarde, amor mío, y se cayó nuestra fiesta en vencejo sin futuro. Esta noche yo sueño a manos llenas las trenzas de la hija que no tuve. Lejano está aquel beso fugitivo, crepúsculos y azules inmersiones. Perdida para siempre está la hora en que juntos construimos este verso. ¿Será que las alondras no concuerdan porque muerta el amor no gritó nadie? Porque es tarde, amor mío, y aún oigo las olas del naufragio en el olvido. Desde esta raíz triste que amanece, te pido que no digas más te quiero. Volvemos a atrás, si te parece, Valentín, porque decías antes que habías estudiado, ¿no? Y la formación que tienes como maestro, fuiste maestro algún tiempo, como también estudiaste humanidades y estudiaste periodismo, ¿no? Pero me gustaría saber cuál ha sido tu formación sentimental a base de los libros, ¿no? ¿Qué has leído? ¿Qué te ha marcado, ¿no? ¿Qué lecturas te han hecho ser quien eres, ¿no? Pues fíjate, es que a mí me ha tocado vivir una época de una devastación, de una educación sentimental malísima en este país, para chicos y chicas de entonces, de los años 50 y 60, mucho más para ellas, sobre todo para las chicas. Entonces, digamos que en cuestiones sentimentales todos somos autodidactas, yo por lo menos soy autodidacta. Yo sí te digo que he leído muchísimo y sin ningún director de lectura que me dijese este libro ahora, este libro luego y este libro más tarde. Yo tengo tres hermanos, pero mayores que yo, bastante mayores que yo, y entonces en aquellos años 50, 40 y 50, en que había inviernos de verdad, y en los pueblos el invierno a las 5 o 6 de la tarde caía como una losa, te quedabas sin compañeros de juegos en la calle. En la calle te dedicabas, cuando empezaba la noche, a espiar las parejas de novios, fundamentalmente. De día a buscar nidos y por la noche a espiar las parejas de novios. Y luego ya cuando los novios se metían en casa y te quedabas solo en casa, yo me subía al sobrao, que llamamos el desván, y allí encontraba los libros, pues que fueron seguramente de mi abuelo, ¿no? Y me leía La Malquerida, por ejemplo. Mi educación sentimental, La Malquerida, verdaderamente. Quevedo, Echegaray, que fíjate, siendo ministro de Hacienda, le dieron el premio Nobel. Entonces, como para creer en los premios, ¿verdad? Bueno, su mujer decía cuando le nombraron ministro de Hacienda, pero ¿dónde vas tú? ¿Dónde vas tú, alma de cántaro? Si tú lo único que sabes es escribir, ¿cómo vas a dirigir la economía de este país si tú lo único que sabes es escribir? Bueno, pues leía Echegaray también, leía a Cervantes, por supuesto, leía a actores mediocres, pero muy leídos entonces, que había una costumbre de las editoriales de mandar por correo las novelas por fascículos. Semanal, les llevaban a casa el correo, cada semana un fascículo. Entonces se llevaba mucho Rafael Pérez y Pérez, un novelista, bueno, artesano, digamos. No digamos que era maligno, pero tampoco era aportaba nada a la literatura. Era una literatura de consumo que llegaba a aquellos pueblos, ¿no? Y también formó parte de mi formación sentimental, cultural, humana, como quieras llamarlo, ¿no? ¿Has sido más lector de prosa o de poesía? De prosa primero, la poesía llegó después. De prosa primero. Y de poesía peor en el teatro. Es decir, el teatro de Lope. El teatro de Lope, ¿no? Sí. A ver, el teatro de Lope, que ahí es, vamos a ver. Claro, hablamos de géneros, hablamos de prosa y poesía. Yo creo que la mejor poesía de García Lorca está en su teatro. No está en El Romancero Gitano, no está en Poeta en Nueva York, está en su teatro. Fundamentalmente en Boda de Sangre y en Yerma. Si ves con detenimiento, escuchas o lees, sobre todo escuchas y ves las obras, ves que Lorca tiene muchísimos monólogos a lo largo de estas dos obras que te pongo como ejemplo. Son poemas. Los monólogos son poemas para que los actores den la talla. Porque hay esos momentos es cuando el coro, Lorca siempre en su teatro, recurre al coro, al llamado coro de la tragedia griega. Lo que pasa es que el coro de Lorca es un coro musical casi siempre. Pero siempre deja bastantes veces al actor o a la actriz solos en el escenario o casi solos con la sombra de los demás detrás. ¿Te interesan poetas a partir de, 1960 y siguientes, incluso hasta la actualidad? ¿Te interesa, eres lector habitual de poesía contemporánea, sí, digamos, ¿no? No digo, sí, solamente de lo de ahora, sino te digo también sí, poetas de, no sé. Una de las grandes virtudes que tiene Internet es que, primero, tu obra literaria, por decirlo de alguna manera así, aunque suene pomposo, se difunde de una manera abrumadora. Es decir, yo de repente descubrí hace 20 años, cuando publicaba en el mundo digital, a través de Internet, mis poemas, que tenía una lectora que era doctora y era antropóloga en Leeds, la ciudad inglesa, ¿no? Se llamaba Victoria. Y tenía otra lectora que era María, que era bosnia. El apellido no me lo preguntes, Armando, porque no acertaría con él. Pero de repente di esos dos polos y en medio una cantidad de gente que me leía que yo no podía soñar. Esa es la gran virtud de Internet, sí, la difusión. Otra gran virtud de Internet es que te da a conocer a muchísima gente, que poetas de ahora que no tienen la posibilidad o no tendrían la posibilidad nunca de publicar ni tendrían la posibilidad nunca de llegar a ti, llegan, se te meten en casa y entonces los lees. También tiene sus vicios, claro, hay mucha mediocridad. Mucha poesía prescindible, ¿no? Pero bueno no hay que llegar. De literatura de consumo, ¿no? Pues un poco es el mismo fenómeno. O malos poetas, ¿no? Bueno, siempre ha habido malos y buenos, ¿no? Claro. Siempre de buenos, claro, y malos, claro, novelistas, claro, buenos y malos escultores y, claro, y buenos y malos periodistas, ¿no? Por eso, o sea, decía Mario Lacruz, te decía yo antes, como editor, que el editor era el filtro, que era necesario porque era el filtro que decía qué libros deben publicarse, llegar a la gente y cuál deben quedarse en el cajón del... Claro, eso es un editor, ¿no? Otra cosa, hablabas de mercaderes de libros, ¿no? Es, claro, cosa distinta. Pero Internet no hay filtro, entonces ahí vale todo, ¿no? Claro, tiene que entonces, ser uno del filtrador, ¿no? Lo que pasa es que yo leo todo, o casi todo, ¿eh? Lo que pasa es que soy muy selectivo y cuando empiezo un poema y veo que a la primera estrofa o a los dos versos pues que va a ser que no, lo dejo y paso al siguiente, ¿no? No sé si has tenido alguna vez la experiencia de ser jurado de un concurso de poesía, ¿no? Yo nunca me he presentado a ningún premio. Yo sí he tenido esa experiencia de ser de jurado, vamos, de premios muy, muy, muy modestos, pero es eso, ¿no? O sea, ¿qué requisitos mínimos tiene que tener un poema? ¿Lo tiene o no lo tiene, ¿no? Lo ves en el primer o segundo o tercer, sí, verso, ¿no? Sí. Y ya no tienes que seguir leyendo. En realidad es un trabajo muy agradecido, ¿no? Eso se llama emoción. En cuanto te emociona un verso o dos versos, ya te atrapa y ya no sigues. Incluso es aunque esté mal hecho el poema, ¿verdad? Claro, sí. Ya no es una especie de enamoramiento, sí, sí, sí, ¿no? Vermut y leche de teta, cuaderno de bitácora de un mirón de secano, ¿no? Sí. Esto es lo que estás presentando estos días, ¿no? Estas últimas semanas, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito qué es. Ya lleva meses, ya meses desde, ¿no? Uh-huh. desde diciembre para acá. Efectivamente, sí. Ha viajado a Salamanca, bueno, ya. Bueno, unas semanas, ¿no? Sí. Ya lleva meses. Sí. ¿Qué es Vermut y leche de teta? Pues es un viaje a la literatura, a la música, al teatro, al cine, a la historia, historias de la historia. También una mirada al pasado, un regreso al pasado. Uh-huh. Y de ahí nace pues esas cerezas que yo hablaba antes en el poema de Manuel López Azorín, ¿no? Que empiezas a escribir la memoria te lleva por sus caminos, porque al final tú no vives tu vida, es la vida la que te vive. De la misma manera que tú no recuerdas, es la memoria la que te recuerda y te conduce a ciertas historias, y no te puedes resistir en engarzar unas historias con otras y reconstruir o construir un libro que tiene casi 500 páginas, pero he dejado otras 500 fuera, ¿no? Porque ahí está, digamos, la mucha o parte de la memoria de la literatura reciente y parte de la memoria de la historia subterránea de este país que no se conoce ni se conocerá nunca. A ver, explícanos esto de esta historia subterránea, Valentín, para que nuestros oyentes lo puedan comprender, ¿no? Y lo puedan conocer, de manera que se interesen por este vermut y leche de teta, ¿no? Porque yo entiendo que es un libro de crónicas, de vivencias, una especie de memorias, puede ser algo así, ¿no? Pero sí, también hay ficción y humor, ¿no? Hay ficción, hasta el punto de que yo recuerdo que este verano pasado, cuando la editora estaba leyéndolo, me llamó a casa allá en el campo, estaba yo tan tranquilo, viendo pasar los aviones que iban a América, mi Porsche tumbado, y me dijo, oye, que estoy con tu libro. Digo, ah, pues me parece muy bien. Dice, que me estoy riendo mucho. Digo, pues mejor todavía. Dice, pero es que también estoy llorando. Digo, pues ya me gusta menos. Dice, es que también me estoy cabreando. Digo, pues vamos a ver. Digo, pues, o sea, el libro no le era indiferente a la propia editora que lo estaba leyendo. Con lo cual enlazamos con lo que antes tú decías de la indiferencia, ¿no? Uh-huh. Es un libro que no deja indiferente a nadie. En cuanto a la historia, hay una historia real. Hay una sublimación de la transición, que es la que se conoce. No empezó la transición cuando dice la historia real. Empezó la transición antes de morir Franco. Pero permíteme que pase palabra, porque fuimos testigos de esa historia subterránea solo muy poquitas personas, y echando ahora atrás la memoria, creo que quedo yo solo vivo. Y hay una cosa que se llama lealtad a la gente, lealtad a la confianza que depositaron en ti cuando pasaban cosas importantes en este país, antes de morir el dictador, y alguien se jugaba la vida para traer la libertad. Entonces, por lealtad a esas personas, algunas ya murieron, otra muy importante sigue viva. Entonces, por lealtad a ella y por lealtad a todos los demás, vamos a dejarlo ahí. Pero yo, quizá algún retazo esté aquí o esté en otro libro que se llama, que publiqué antes y hace tiempo, y se llama ahora, no recuerdo el nombre, pero hay también, es un libro de crónicas, y poquito a poco he ido soltando alguna gotita. Se llama Avispas y cromosomas. Me estás hablando de la historia profunda de este y país, real de la este transición país, española, sí, ¿no? Sí, de este país. Que no es como nos lo han contado, ¿no? No, la historia no empieza con Adolfo Suárez. La historia de la libertad no empieza con Adolfo Suárez. Es mejor dicho, la lucha por la libertad y la transición en España no empieza con Adolfo Suárez. No empieza ni siquiera cuando muere Franco. Empieza antes de morir Franco. Y ahí hubo personas que se jugaron la vida. Y hubo personas y que hay por, gente que por, la perdió, ¿eh? Aún no la perdió. Pero de estos que te cuento, que viajaban a Francia, por ejemplo, a entrevistarse con el Partido Comunista Español, que es quien tenía la legitimidad democrática en Europa, estos ya no viven, y se jugaban la vida. Y alguna persona muy importante, cuyo papel acabó ya cuando digamos, las Cortes de Franco se disolvieron y se promulgó la democracia occidental que hoy disfrutamos, bueno, disfrutamos o padecemos, no sé, porque es una democracia que se ha quedado a medio de camino, ¿no? Pues digamos que esa persona acabó ahí su papel y el resto de su vida ya, pues, bueno, la vivió digamos, de una manera mucho más festiva, mucho más hedonista, pero antes hizo su papel muy importante, muy importante. No dices nombres. Digamos que no era rey, pero era príncipe. Tú que has vivido el periodismo cercano al poder, ¿no? Tú has estado en medios de comunicación y has tenido además cargos de relevancia en esos medios de comunicación. Cuéntanos, ¿no? ¿Cómo se ha manipulado, si es que es así, si es que se ha manipulado? Siempre. Quizá no, ¿no? Yo te pregunto ingenuamente, ¿cómo se ha manipulado, cómo se ha manejado a la opinión pública en los tiempos en los que tú has estado ahí en esta primera línea del periodismo? Para empezar, cuando acaba la guerra, se establece una comunicación controlada absolutamente por los vencedores, ¿no? Y en concreto por tres personas. El ministro Gabriel Arias Salgado, padre de Rafael Arias Salgado, que también fue ministro, el falangista Juan Aparicio y el abuelo de José María Aznar, llamado don Manuel Aznar, muy respetable entonces y muy respetado por la profesión, adictos al régimen, controlaban toda la información. Las radios, como estas que estamos ahora, ni pensarlo, pero es que ninguna radio, ni la SER, ni ninguna radio podía hacer información propia. Pero no solamente no podían hacer información propia, sino que tenían la obligación de conectar a las 10 de la noche con Radio Nacional para que todos los españoles, toda España, oyese lo llamado El Parte. Sí, sí, el mismo ¿no? Noticiario, ¿no? Uh-huh. El mismo noticiario, que era elaborado bajo la mirada de estas personas que estoy hablando, ¿no? Que controlaban el poder. Mira, una dictadura no se mantiene por la fuerza, por la policía, por la represión, ni por un ejército. Una dictadura se mantiene por la propaganda. Pero te añado algo, ¿no? Una dictadura se mantiene por la propaganda y un régimen político como el actual. Por supuesto. Y cualquier régimen político de cualquier signo, pienso, siempre que no sea libertario, como hablábamos antes, ¿no? Se mantiene porque hay creencias inducidas por mensajes propagandísticos, ¿no? Exactamente, es que me ha faltado una palabra. He dicho que no se mantiene, y debe haber dicho que no se mantiene solo con la fuerza, no. Tiene que la gente tiene que estar imbuida de este goteo de información, entre comillas, de propaganda, que va calando y calando, calando, y que no hay otra manera de sacarlo. Pero en la época ya de la transición, ¿no? Porque claro, en la dictadura todos sabemos quién es quién y más o menos creo que es algo público y notorio, ¿no? Pero en la llamada, así llamada transición española, ¿no? Que está tan aclamada en los libros de texto, ¿no? Y en las creencias populares, ¿ahí cómo funcionaba? ¿Cómo funcionó esta manipulación para que sin cambiar nada cambiara todo, ¿no? Primero se dio un fenómeno espectacular, que es que de repente, cuando se constituye las Cortes, cuando se eligen los diputados y los partidos políticos participan ya en la vida, en la construcción de una nueva época en el país, los periodistas y los políticos se mezclan. Se mezclan hasta, digamos, en cuestiones de amores y amoríos, ¿no? Desde el presidente del gobierno hasta el último diputado. Con lo cual hay una comunión de información que va y viene en un y otro sentido sin ningún recato y con una extraordinaria fluidez. Bueno, tampoco recato había que Adolfo Suárez tenía un ministro, Fernández Ordóñez, que cuando juró su cargo, sabes que los ministros juraban o protegían o prometían guardar el secreto del Consejo de Ministros. Pues Fernández Ordóñez, que formaba parte del gobierno de Adolfo Suárez, en cuanto acababa el Consejo de Ministros de Adolfo Suárez, iba corriendo al teléfono a contarle a Felipe González todo lo que se había hablado en el Consejo de Ministros. Con lo cual, es que ya no es que hubiese censura, es que lo otro, ¿no? Había una falta de lealtad que es a la que yo he apelado antes para no ir más lejos en lo que te he contado de la vida subterránea. Luego se dio también otro fenómeno. La información institucional, lo que ocurría en el gobierno, en los ministerios, en los ayuntamientos, en todas las administraciones, estaba controlado por gente, durante la dictadura estaba controlado por gente adicta al poder, y entonces no había prácticamente información. Cuando muere el dictador y se llega la democracia, se constituyen los llamados gabinetes de prensa, donde ahí trabajé yo. Como los de pueblo no somos más inteligentes que los demás, pero quizás somos un poco más listos. Entonces nos dimos cuenta que había una vena que explotar, digamos que había un... Yo siempre practiqué el pluriempleo y además de escribir en los periódicos y eso, trabajé en gabinetes de prensa donde había una labor que hacer, y ahí se manipulaba también la información. Se manipulaba la información y no se decía la verdad. Había que contar las cosas que hacían los ministros, los ministerios, que eran, bueno, se hacían carreteras, se hacían pantanos, se hacían muchas cosas, ¿no? Se hacían, por ejemplo, se trajo los ministerios, el ministerio que yo trabajé hizo la ley de la televisión privada. Es decir, se trajo una parte importante de la formación a través de ahí, ¿no? Pero se manipulaba. Es decir, yo cumplía con mi deber de manipular, digamos, contando no libremente lo que era. Lo contaba a mi manera para redimirme de ese pecado. Por ejemplo, José Antonio Labordeta, a quien todos hemos querido y de quien yo fui lo más parecido a un amigo o un amigo de verdad. Cuando la llamada Guerra del Agua, José Antonio Labordeta era diputado. Hoy he puesto en internet, por cierto, en mi Facebook, su famoso a la mierda que manda a los diputados del Partido Popular. Lo he recuperado y lo he puesto ahí, diciendo algo así, hasta luego amigo o algo así, o bueno, te saludo amigo. Pues José Antonio Labordeta, en plena Guerra del Agua, cuando se fraguaba el trasvase del Ebro de Aragón a Levante, a Murcia y Andalucía, aparte de Almería, él era diputado por la Junta, iba a ver a la ministra de turno, que la ministra de turno, digamos que no tenía muchas luces en ese sentido, y había depositado todo el tema del trasvase y del plan hidrológico en manos del padre del trasvase hidrológico, que hoy está fuera de la política, entonces no viene a cuento nombrarlo, pero entonces estaba él, es el que mandaba y el que decidía. Y yo me reunía con José Antonio Labordeta en una cafetería que había enfrente del ministerio, que se llama Contiki, donde Ángel González escribió casi toda su obra. Y encima de Contiki, Ángel González tenía su casa, y allí tuvo escondido a Jorge Semprún, cuando Semprún era comunista y vivía en París, y el partido le mandó venir a Madrid a reconstruir el partido célula a célula. Y le tuvo escondido Ángel González encima de Contiki, que vivía allí, mientras la policía y la Guardia Civil le buscaba para matarlo. Por eso, antes de irme al meollo, te cuento que Felipe González hizo ministro a Semprún, y Semprún no quería ser ministro, pero lo hizo ministro de Cultura, y Semprún se negaba. Pero Felipe, yo creo que fue lo más importante que hizo Felipe en toda la legislatura que tuvo, hacer ministro a Semprún, que quizá fue un mal ministro, pero Felipe le dijo: mira, como este país, la policía, la Guardia Civil y hasta los militares han intentado matarte, vas a ser ministro para viajar todos los días que puedas. Si es posible todos los días, mejor que un día sí y otro no. Coges un avión, vas por España, para que al bajar del avión la Guardia Civil de esa provincia se te cuadre y te salude. Aquellos que intentaron matarte se te cuadren y se pongan a tus pies. Y así estuvo Jorge Semprún. Bueno, pues ahí en esa cafetería donde encima estuvo escondido Jorge Semprún para librarse de la muerte, escribió Ángel González y yo me reunía con José Antonio Labordeta y le iba contando lo que de verdad estaba pasando dentro del gobierno. Dentro del gobierno solo defendía el trasvase del Ebro un ministro que era Arias Cañete, un ministro rico, poderoso, incluso rico por parte de su mujer, estaba casado o está casado con una Domecq, y interpretaba el ser ministro y hablar con los periodistas y defender las ideas del gobierno, pues como interpretaba, me imagino, a sus propios jornaleros, ¿no? Y llegó a decir, el trasvase del Ebro, en Murcia lo dijo, el trasvase del Ebro y el plan hidrológico se aprueba por cojones. Eso era una farsa, era una mentira además, porque yo sabía, y se lo contaba a José Antonio, por eso José Antonio entraba en el ministerio a entrevistarse con la ministra, aguantándose la risa, que el trasvase del Ebro no se iba a hacer. Porque el padre del trasvase del Ebro, que te digo, que ya está fuera de la política, a mí me dijo personalmente que no se podía hacer mientras él se negaba y no se haría mientras hubiese casi 500.000 de españoles en la calle diciendo que no. Y me dijo una cosa tremenda que era muy esclarecedora. Me dijo, ¿tú sabes cuál es la segunda ciudad de Aragón en población después de Zaragoza? Yo le dije, hombre, pues dudo entre Huesca o Teruel. Y dijo, no, es Badalona. Porque a Badalona emigran muchos aragoneses huyendo del hambre. Entonces yo me niego a quitarle lo único que tienen, que es el agua. Entonces no se hará el trasvase del Ebro jamás, aunque Arias Cañete decía que se hacía por cojones. El padre del trasvase del Ebro decía que no se haría nunca y que se agotaría la legislatura sin hacerlo y que bajo la responsabilidad de ese gobierno no se haría nunca. Y por eso José Antonio, cuando entraba en el despacho de la ministra, sabiendo todo esto, llevaba la carta guardada en la manga y, bueno, discutía con la ministra, se ponía como él se ponía, que era muy vehemente, pero iba muy tranquilo en el fondo porque sabía realmente lo que estaba pasando. La verdad es que era persona, ¿no? José Antonio Labordeta, ¿no? José Antonio Labordeta. Era una gran persona, digo, ¿no? Era una persona muy vehemente, muy leal consigo mismo, demasiado humilde, porque, a ver, el exceso de humildad es una forma de soberbia, que no es su caso. Él no era soberbio. Lo que pasaba que es que, aparte de hablar de trasvase del Ebro y todas estas cosas, los amigos hablamos mucho, y él y yo hablábamos de poesía, y decía, no, el poeta es mi amigo, era mi hermano Miguel. Ese sí que era poeta. Y José Antonio era un magnífico poeta. Lo que pasa es que él se expresaba mediante la música. No, pero aparte tiene, no sé si llega a unos 20 libros de poesía publicados José Antonio Labordeta, el cantautor. Cantautor. Aparte de las canciones, tiene un buen número de libros de poesía. Pero él se negaba a admitir que era poeta, quería concederle ese privilegio a su hermano Miguel. Decía que el poeta era mi hermano Miguel. Bueno, si es que no es excluyente. Además, él sobre todo se expresaba muy bien su poesía cantando. Mira, era profesor de instituto también. La profesora de historia lo dejó todo por la música y la poesía. Echó de un paso adelante y cuando era tan buena persona y tan leal consigo mismo, que cuando entendió que él podía aportar algo a su tierra, Aragón, entró en política de la mano de la izquierda siempre, primero del PC y después de la Junta, ¿no? Y entonces dio un paso adelante porque creyó que podía servir y sirvió mucho, ¿no? Sí. Oye, ¿qué tal si nos lees algún fragmento de este Vermut y Leche de Teta? También nos puedes explicar quizá el título, ¿no?, del libro. Que es pues un vamos, título divertido en cualquier caso, ¿no? Porque has metido la palabra teta, ¿no? Vamos a buscar un poco. Uno que me recordaba a Celia Bautista hace poco, que le había gustado mucho, uno que se llama, es cortito, es una página escasa, que se llama Soñadores. Soñadores. Martin Luther King tuvo un sueño. John Kennedy tuvo un sueño. José Pepe Mújica tuvo un sueño. Pierre, el hijo de un tonelero y una lavandera, tuvo un sueño. Ignacio Yacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Armando López, Juan Ramón Moreno, Joaquín López y López tuvieron un sueño. Los jóvenes comunistas de mayo del 68 tuvieron un sueño. Yo soñaba con escribir los versos más hermosos, ser un gran amante y un muerto joven, el muerto más guapo. No hubo manera y aquí estoy. Ya veis que los soñadores solo servimos para que Bertolucci haga una película con nuestros sueños y Carlos Boyero diga de ella que lo único que le importa es lo buena que está Eva Green. Pero hay momentos en que un niño intenta hacer de su vida el territorio feliz donde los sueños se cumplen. Y hay algunos que hasta lo consiguen y otros que no, aunque los abuelos sembremos higueras, exprimamos las rocas al sentir su sed, nos volvamos levadura para su ansia, nos bebamos el mar para que no se ahoguen cuando ya nos hayamos ido, robemos el mejor trocito de futuro con nuestros colmillos zarcos y se lo dejemos por las noches bajo la almohada, plantemos calles sin irritaciones para que ellos pasen, arranquemos las hojas de los diccionarios donde ponen hielo, muro, cárcel, cantemos su candelita como si fuéramos 20 años imposibles, en fin, abonar su tiempo para que broten los millones de capullos de luz nueva y eternizarnos junto a ellos para hacer de cada tormenta una promesa. Qué gratis es el vino del amor siempre. Este capítulo está dedicado a los nietos y los nombres que he dicho antes son los jesuitas que llevaron la teoría de la liberación al Salvador y fueron asesinados en El Salvador. Empezando por Ignacio Yacuría, ¿no? Unos soñadores que acabaron pues siendo teniendo no solo los sueños muertos, sino ellos mismos asesinados, ¿no? Explícanos el título del libro, ¿no? Este Vermut y leche de teta, ¿no? Explícanos un poquito por qué lo has titulado de esa forma. Pues mira, hay que, para entenderlo muy bien, hay que ser de pueblo. El ser de pueblo y ser abuelo es un plus muy recomendable, ¿eh? El vermut en mi pueblo lo tomaban los hombres cuando eran hombres ya, 21 años, tiempos ya de la mili, ¿no? 21 años, 22, el chato de vino y el vermut. Entonces significa eso, la edad adulta, el ser hombre ya, y la leche de teta es el único alimento que teníamos los niños en el pueblo. No existía la leche artificial como ahora, era la leche de la teta de la madre, o los ricos se tomaban pelargón, que había una leyenda sobre el pelargón. ¿Qué era el pelargón? El pelargón era una especie de leche que tomaban los ricos y que tiene una leyenda negra, negra o no sé, que decía que ponía la cabeza muy grande. Y decía que los niños criados con pelargón eran cabezones. No sé si era cierto o no, pero bueno, los niños normales, de familias modestas o jornaleras, tomábamos leche de teta. Y luego un poquito ya mayores, leche de las vacas, leche de las cabras, ¿no? Pero en principio es un viaje a través del tiempo, de la niñez a la edad adulta, ¿no? Y en ese viaje ocurren cosas. Van ocurriendo cosas que están recogidas en el libro. No todas, claro, pero muchas sí, ¿no? ¿Leemos un fragmento más? Vamos a ver. Hay un capítulo un poquito más largo que se llama Po. Po. Sí. Empieza así. Siempre le había fascinado Asia, su pequeño país, el amor pasivo de las adolescentes. No concebía vivir más allá de las llanuras apacibles donde la fugacidad se paraba y era tan bueno como el sol el aire. Había oído alguna vez que resultaba duro soportar un bloqueo que ya existía cuando él nació, pero no lo notaba. Carecía de la fe lleno de los dogmas líderes. En el campo todos eran iguales. A veces los más viejos que él se reían de las leyendas, como la que contaban las mujeres más sabias sobre otro país marítimo y lejano que acudió en su ayuda rompiendo las normas de su cautiverio y les mandó un barco lleno de condones. Sucedió que cuando lo repartieron con la cartilla de razonamiento, a todos les quedaban muy grandes y eran colgajos en vez de una piel pegada a otra piel. Seguirán naciéndonos niños, aunque ya yo no haya sitio para uno más, reían los budas. Mentira o verdad, él aprendió de estas risas que no hay dos países iguales, que no hay dos hombres iguales, que no hay dos mujeres iguales, que todos los niños sí son iguales, o deberían serlo. Apartó el bambú y fue a llamar por teléfono a sus padres. Su padre tenía 118 años y su madre 115. Cuando la desolación se presentaba en casa, escribía un poema o los llamaba por teléfono para decirles que la vieja puta estaba de vuelta. Su padre y su madre habían muerto hacía 20 años. Esta vez no pudo hablar con ellos porque no encontraba el teléfono. En vano buscó por todos los rincones de la casa. El teléfono seguía sin aparecer. Así que se rindió ante una extrañeza que no había sucedido nunca. Decidió ir donde estaban sus padres y hablarles al oído. Volvió al cuarto de dormir. Abrió el armario para ponerse una camisa, pero la camisa no estaba. Tampoco estaba ninguna camiseta. No encontró unos pantalones. De repente se dio cuenta de que no había armario, ni tampoco cuarto de dormir. Salió corriendo hasta la pieza de recibir y no vio otra cosa que un solar con el cartel de gratis. Y iba a gritar cuando de repente la vio. Era la tablet que el misionero llegado del país de los montes y las gaviotas le había regalado a su mujer antes de que los dos se escapasen juntos. Abrió la tablet y se buscó. Buscó por la P de su nombre y no se encontró. Buscó por la M de machista de la que el misionero le acusaba y tampoco se encontró. Buscó por la V de varón que figuraba en la célula de identificación y tampoco se encontró. Buscó en la galería de fotos y tampoco se encontró. Buscó en la página de contactos por la P, por la M, por la V, por todos los lugares sospechosos de estar y tampoco se encontró. Le costó asumir que definitivamente no estaba en la tablet de su mujer. Y si no estaba en la tablet de su mujer, no estaba en ningún sitio. Así que estaba muerto. Y como todos los muertos, no supo a dónde ir. Pues es muy ameno, ¿no? Me parece que este libro va a dar juego a unos ratitos agradables, unas reflexiones también, ¿no? Sí, es un ejercicio mental un poco surrealista, porque a veces el surrealismo es más verdad que el naturalismo. Totalmente, por supuesto, que el propio realismo, ¿no? Entonces, a base de un poquito de surrealismo y de imaginación, se ha construido una ausencia de uno mismo, una soledad que tiene uno mismo y un abandono y, digamos, un destino que la muerte, ¿no? Uh-huh. Y un destino que la muerte una frase final que es, como todos los muertos, no sabía dónde ir, ¿no? Porque cuando dicen que uno es creyente o no es creyente, yo me rebelo mucho contra ese reduccionismo de creer en Dios o no creer en Dios. A ver, yo no creo en Dios, pero soy muy creyente. Para empezar, creo en la Declaración de los Derechos del Hombre, que es muy importante. Creo en los seres humanos, Creo en que tú y yo tenemos los mismos derechos en cuanto a dignidad y en cuanto a la necesidad de ser felices. Creo en el ser humano como fundamento de esta vida. Y creo, ya si nos ponemos un poco más, digamos, más bíblicos, que venimos de la nada, estamos un ratito en este mundo y volvemos a la nada. Y el mundo es el que permanece. Y eso es a lo que llaman eternidad y no otra cosa. La eternidad no empieza cuando uno muere. ¿Qué clase de eternidad es si tiene un principio, no? La eternidad estuvo siempre y el mundo estuvo siempre. Somos nosotros los que venimos, estamos y nos vamos. Y antes estuvieron otros, estuvieron y se fueron. Y todos dejamos nuestra huella aquí, en este mundo, y que es el que permanece. Pues tú has dejado algunas huellas, ¿no?, esta tarde aquí en la radio, ¿no?, en Radio Utopía. Quizá nos dé tiempo, incluso, Valentina, que leamos un último poema, si te parece, y cerremos con esta canción que también nos has pedido, Las hojas muertas, que también, si quieres, puedes explicarnos qué significado tiene para ti. Pues Las hojas muertas es por mi amor a la canción francesa y, como te he dicho, por mi amor a Francia en general y por amor a la canción francesa y porque creo que refleja mucho mejor que Proust, cuando escribió A la busca del tiempo perdido, en una canción tan hermosa como Las hojas muertas, refleja esa búsqueda del pasado y ese no conformarse con callarse, con el silencio, cuando la vida pasa y no sabemos qué es lo que pasa mientras pasa la vida. Muy bien. Entonces, Las hojas muertas, no sé si es Piaz o Ismontán, cualquiera. Ismontán, vamos a poner. ¿Quién? Ismontán. Y montar, pues sí. lo hace muy bien porque más que cantarla, la recita quizá, ¿no? Sí, primero la recita y luego la canta. Sí. Pues Valentina, ha sido un placer, ¿no? Estar aquí esta tarde contigo, compartir estas reflexiones, ¿no? Y estos textos también. Y nos vamos a despedir con tu poema. Te quiero agradecer una vez más que hayas venido y tu altura magnánima de ser humano. Ha sido una tarde feliz, Armando. Y si quieres te leo un poema, pues mira, un poema, ya que hemos hablado tanto de la muerte, del paso del tiempo, de las hojas muertas que vas a poner ahora mismo, del no me abandones, un poema en positivo, que se llama Estrictamente personal, muy cortito, que dice así: me construyo corazón y venas y piel caliente. Están dentro las voces del gran río, gritando sucesos, la estructura de mañana y un tren de parabienes. Este viento erótico ya brama jornalero. Ámame porque me merezco la pena. Hoy creo en mí. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit et la mer effleure.